Cuéntanos, Dred, hoy tenemos unos invitados súper especiales en Radio Ruth. Yeah, como lo habíamos anunciado, para nuestro programa de hoy tenemos invitados especiales, peso pesado de la música ecuatoriana. Así es. ¿Por qué me dices eso? Peso pesado. Así es. Gente Gracias. Reconocida en la palestra de la música ecuatoriana y, bueno, grandes representantes de grandes la cultura músicos. De nuestro Ecuador. Y, bueno, tenemos aquí a este, es eso. Yeah, buen nombre de esa banda, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, gracias por invitarnos a tu espacio. Buenas rastas, buena onda. Qué buena onda. Buen equipo también. Rescatan los ritmos latinoamericanos y ecuatorianos en un estilo también, como ustedes lo denominaron un tiempo, el pasillo hip hop. Así le pusieron en México, el pasillo hop. Nosotros, claro, llegamos con la idea a México y, claro, lo primero que te piden estas empresas fuera del país, te dicen, ¿dónde le catalogas a tu música? Entonces me dicen, fusión. Dice, sí, fusión, claro. Pero no. Pero te ves algo más. Claro. Y por ahí, claro, un mexicano dijo, es pasillo hop. Pasillo. Es pasillo hop. Y de ahí quedó el pasillo hop y ve. Claro. Ya saben a quién le tienen que decir. Bueno, vamos a hablar un poquito también sobre los primeros discos, sobre el primer disco denominado Ecuafornia. Tiene influencias del hip hop, con Luis en las vocales, Max Epstein con el que conformaron el primer dueto, claro, ¿no? Original. Les queríamos preguntar, ¿cómo conoces tú a Luis, a Max, y cómo deciden formar esto es eso? Es que, a ver, es que imagínate. ¿Antes del SAR o después del SAR? Ese fue después. Es que imagínate. Yo ya había regresado a Ecuador, ya me corté las rastas. Fui segregado por tener rastas, no me gustó. No me gustó. Sí, la gente acá te queda viendo así con rastas, te dice. Una ciudad ese es tu novio, mijita. todavía hay esos estigmas. Hay estigmas. Y no lo logré, así que te felicito por tu valentía. Porque es una nota tener rastas en Europa o allá. Y otra diferentaza tener aquí en América Latina. Por así eso que, mismo. Por ti, me súper bien, súper tremendo, loco. Entonces ya regresé y ya tuve una banda acá. O sea. Tuve una banda que intenté, se llamaba La Terca. Buen nombre, ya le puse. Ya se llamaba La Terca, esa banda. Y La Terca no lo logró. Ya te quedó. No lo logró tampoco, porque me pasaba lo mismo, ¿no? Era un grupo de panas. Okay. En los que yo decía, bueno, entonces tú tocas de edad, vos tocas de edad. Entonces, juntémonos a tocar. Entonces, claro, yo siempre hacía canciones y, claro, intentaba hacer que mis panas los toquen. Te sigan. Y, claro. La vida musical no es así para todas las personas, ¿sabes? Como que todos tienen su diferente fuerza para dar. Su búsqueda también, su forma de buscar. Sí, y aquí en Ecuador pasa bastante ese fenómeno. Entonces, en eso, por una cosa o la otra, la verdad que me decepcioné un poco. Dije, esto es como medio, ya. O sea, me gusta hacer música, pero empecé a hacer jingles, empecé a hacer también a trabajar en otras cosas que también me dan la atención. Y así como un par de años, solté la música. No hice nada. Nada. Entonces, en eso, me fui de viaje por ahí y estaba en un país y unos panas me dicen, oye, en tu país, no tienes nada que sea moderno, que tenga colores de la música de tu país. Chévere. Entonces les digo, no, claro que hay, pues no, está el pasillo. Sí. El pasillo. Dice, pero no, el pasillo ya es folclore. Yo te estoy hablando más actual, digamos. Algo de ahora, o sea, una nota que digas tecno alguna cosa, donde no me había, quedo. Entonces yo digo, y no me pude defender, ¿verdad? Okay. Y eso no me gustó. Yeah. Entonces regresé a Ecuador y dije, pucha, ¿será que...? Y tenía una persona que trabajaba conmigo y me dice, Luis, el único que no cree todavía en vos eres vos. Todos sabemos que puedes hacer el disco que quieres hacer. Hay una nota antes que quise hacer una película antes del disco y la verdad que no encontré el equipo para hacer la peli. Y más fácil se me hizo hacer el disco. Ya. El soundtrack. Entonces, una dicotomía. Entonces los panas me dicen, ¿sabes que tú puedes hacer el disco, Luis? Dale, o sea, lo de la película ya está bien, no funcionó. No estaba preparado todavía el equipo. Quería hacer una historia de dos viejitos. Eso sí, me pregunté la historia. Ajá, una historia de dos viejitos que se amaban y que al final se encuentran de viejos y se dan cuenta que tienen poco tiempo para vivir. Disfrutar. Disfrutar. Porque se dan cuenta que se queda súper bien de viejito. Dicen, pucha, pero ¿cuántos tienes vos? Fue la vida. 84 y vos 85. Estamos en el orto, tenemos que hacer todo, ¿no? Entonces eso se trataba esta película que quería hacer. Chévere. La verdad que no lo había encontrado. O sea, que cineasta, más o menos frustrado. Quiero hacer cine. Todavía no me digas así porque... O sea, todavía quiero hacer cine. Pasa que ya la de la música ya se me dio. Y bueno, he visto que la gente le gusta, la gente sigue pidiendo, ya es parte de la cultura. Y siento que está desarrollándose en la cultura de nuestro país. Ya está preparada para la película. Entonces estoy ahora estoy escribiendo un guión de una película ahora. Qué chévere. Ajá, entonces, justo ando en eso. Ya no es la historia de los viejitos, alguna vez quiero hacer esa historia. Habrá que hacerla, habrá que hacerla. Ajá, entonces me dicen, loco, creemos. Entonces empecé a grabarlo en mi propio estudio, como siempre tenía estudio, producía. Entonces empecé a grabar las canciones. Y a veces me demoraba, ¿no? A veces no me demoraba, a veces desde hacía. ¿En qué te inspirabas? Primero para hacer la música, sencillamente era consciente de que era un sonido que le pudiera gustar a todo el mundo. Ya, el sonido separado de la letra al mismo tiempo. En ese tiempo no componía tanto como compongo ahora, entonces me pasaba a veces como lapsos que escribía, a veces quería escribir, no sé. Pero sí me pasaba que tenía facilidad de palabra, desde pequeño tengo facilidad para hablar, escribir o plantearte una idea. Díganme a mí. quizás las crisis existenciales en la juventud. ¿Tú crees? Ahora no sé. Sí, quizás sí. Todo es una construcción del ser, ¿no? Todo te construye un poquito. Y seguramente ahí aprendí estas virtudes, pues, ¿no? Entonces, empecé a escribir las letras de estos. De eso siempre he sido como una persona que soy un lector bastante... que he sido bastante crítico con la gente a la que yo leo. Claro. Entonces quiero saber que la persona me ofrece el respeto del intelecto cuando me escribe. Claro. ¿No? Entonces, se escribe para escritores. Ajá. Entonces, de alguna manera las letras de estos de eso van para allá, ¿no? Yo intento respetar como el que más la letra que escribo. Y aunque hay canciones que me imagino que nunca las van a saber por qué las dicen, ni o sea, porque es así. ¿Qué te pasaba? Ajá. Sin embargo, entiendo que con todas las canciones y todo lo que estamos haciendo, y ahora este tercer disco que vamos a sacar, todo va a irse entendiendo un poco mejor. Y después seguiremos haciendo más música y seguiremos explicando un concepto que entiendo que empieza con Light It Up, que se enciende. ¿No? Uh-huh. Y terminará en una historia que se está contando hoy por hoy. Hoy por hoy. Qué chévere, Sí, y precisamente queremos escuchar un poco de Light It Up. A ver si es que nos ayuda. Light It Up. Claro, y recordar a la gente también que estamos en vivo, igual por Facebook Live. Cualquier pregunta, igual para nuestro invitado, la vamos a estar respondiendo al final del programa. Entonces, ya escríbanos, estamos en vivo con este seso y vamos con un poco de música. Gracias. Yeah. Yeah. All the world together is just one. Okay. Y me da paz. la paz. Hello, lies and wise, and I'm not seeing demise, cause the future suits are looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress, I'm the best and that's real. Come on, come on, my people. En el 2008 fueron reconocidos por la revista Rolling Stones en español y fueron nominados a los MTV a la música con la canción precisamente Light It Up, que llegó al puesto número uno en los 10 más pedidos de MTV. ¿Qué tal esta experiencia, Luis? Los de MTV, sabes que conversamos bastante acá con mi maga, que seguramente va a ser la biógrafa de todo esto, de eso verás, porque alguna vez vamos a contar la historia de todo lo que es, todo lo que pasaron estos de eso, porque es así, es un culebrón. Es un culebrón. Porque esto es de eso y no aquello. Exactamente, oye, bueno. ¿Por qué escogiste el nombre? Esto ¿Por es qué eso? Esto es eso. Pucha, entonces, como les decía, tenía esta banda, La Terca, ¿cierto? Okay. Entonces, digo, esa banda no funcionó, como te digo, y le di un esfuerzo, ¿no? Y cacho mis canciones. Hay canciones de estos que son famosas, que eran de La Terca. Vida Musical. La vamos a poner. Ajá, ahí. Submarinos también, escucharán. Es el tema que se hizo con Sharon, de Hechicera. Ese tema hecho con Sharon, la difuntita. Ese tema es originalmente de La Terca, una banda que yo tenía años atrás. Pero ya se llamaba, imagínate, La Terca. ¿Sabes? Ya era algo de terquedad, claro, ¿sabes? Ya había, obstinación. Ya era una terquedad que de alguna manera yo decía, puta. Música, ¿no? Me llamaba la música. Tengo que hacerlo. Me llamaba el alma, el corazón, loco, es música. El corazón. Estoy así dormido. ¿Y qué tal es la experiencia de trabajar con Sharon, ¿no? ¿Qué tal es la experiencia? ¿Cómo les fue trabajando? ¿Sabes que fue un día muy duro? Sharon llegaba llorando ese día al estudio. Había sufrido un tipo de ataque. Eso fue en el año 2005. Y fue un día triste para ella, el día que grabó Submarinos. Le dije, ¿estás bien? ¿Puedes grabar? Me dice, sí, puedo grabar, una profesional. Grabó con gafas. Y entonces, bueno, sin conocerle mucho, sé que fue víctima durante muchos años de violencia, pues, ¿no? Así que, lamentablemente, qué pena, oye, qué pena, ¿no? Sí, perdón ponerme tan serio, pero es verdad. Que estas cosas sucedan, ¿no? Todavía. Obviamente, pasan todos los días. Es un tema coyuntural también. Imagínate, publiqué antes de ayer de un festival de chicha que van a hacer en Cayambe en algún sábado de septiembre. Y el cantante, que se llamaba Brian, pueden buscar en mi perfil de Facebook si quieren. Se llama Brian, algún nombre más. Él decía en su letra. No puedo decirlo porque esto es una radio y tienes audiencia, pero él habla de que la letra de este cantante popular que va a hacer un show en Cayambe en septiembre dice que quiere matar a su el amor de su vida por no verle en brazos de otra persona. Eso dice en la letra de este señor. Lo que se hace por celos, ¿no? Por favor, no. Eso no se hace por celos en absoluto. No, ese es el error, es un error sistemático que está queriendo mostrar el artista, digamos entre comillas, porque realmente usa hay una cuestión que va en decremento en mucha parte de la música ecuatoriana, es y buscan el dolor más terrible para hacerle canción. O sea, se busca lo bizarro para hacerle música. Y ya voy escuchando varias canciones que a veces uno escucha en la radio ahí, ¿no? y que te dicen algo así como cosas que tú dices, pero hey, eso está. Pero es que como decía eso que está mal, no puede ser que una niña diga cosas sexuales, ¿no? O etcétera, etcétera, o de un lado o del otro lado, porque evidentemente juegan con la psiquis de nuestra gente. La masividad de la música también es algo... Claro, entonces juegan con la psiquis de nuestra gente. Claro, son líderes de opinión, básicamente. Juegan con claro. la psiquis de nuestra gente, y eso al final termina dando casos como el de Sharon, que es finalmente se murió la señora, ¿me explico? O sea, es algo definitivo, no puedes hacer nada con la muerte, ¿no? Entonces, no debería ser, debería alguien, ¿sabes? Como procurar que los contenidos que se dan a nuestros jóvenes, a tus niños sean... controlados. Como, sean controlados, que claro. no le digan al niño, oye, mátate. Y con la ley de comunicación no se pretendía hacer eso un poco. Me parecía que, claro, esa ley de comunicación pretendía justamente... Pretendía, o sea, en su intención, en su esencia, sí era eso, ¿no? Y seguro... No sé, ¿ya la quitaron? ¿Ustedes saben eso? No, me parece que ya fueron de lo primero que hicieron marchar, pues, ¿no? Y sí me parece que ahora prácticamente no hay un sistema en el que nos pueda ayudar a que los contenidos en el Ecuador, ya sea de artista nacional, que también fíjate como este señor que dice algo así, claro. a un artista internacional que también te puede decir cosas pero que ya hemos escuchado, ¿no? Entonces, seguramente de eso me valgo también para hacer música yo, en cambio, ¿verdad? Porque digo, hay tanta suciedad, tanto vicio por todos lados, que bien le hace al Ecuador tener un poco de luz. Obvio, claro que sí. Ajá. Un poco de buena onda también, ¿no? Sí, de ley. Es necesario, ¿no? También un toque de, no sé, como de buena onda, de buena vibra, porque como decimos, ¿no? La música es tan masiva que nos contagia, ¿no? Y después de eso nos sigue contagiando todavía esa buena vibra y qué bueno que podamos compartir esta noche con ustedes. También queríamos... Así es, la audiencia que ya está en casita, que nos está escuchando, que se está transportando hacia su trabajo, quizás ya nos escuchas, ya estás poniéndote la pijamita. No te olvides, llámanos que estamos en vivo al 2220-966. Nos escuchan a través de la www.radiocce.com, a través de las 940 AM Radio Casa de la Cultura. Estamos también en Facebook como Radio Roots. Por favor, escúchenos y mírenos, denos sus comentarios, sus likes. 2220-966, los teléfonos y las líneas están habilitados en este momento. Estamos con Esto es Eso y tenemos más preguntas, mi querida Elena. Así es, uh-huh. Bueno, vamos hablando un poco sobre la alineación de la banda que ha tenido. Tenemos en las vocales, en la guitarra y en la programación a Luis. Tenemos a Luis Prieto y Gabriel Guzmán en los requintos, uh-huh. A María Augusta Cruz en la voz pasillera del grupo, Tote Neira en la guitarra y en las voces, Tom Billón en el bajo y Esteban Rivadeneira en la batería. Algunos de las personas que han estado en este es eso, y eso mismo. Ajá. Queríamos preguntarte, ¿cómo es este trabajo? No, es un trabajo de equipo, no se puede hacer uno, solo uno. Se ha hecho un tipo de familia esta nota, ¿verdad? Entonces, con Max, que fue la persona que nos acompañó en un principio y que luego de nuestro viaje a México... decidimos abrirnos. Él está viviendo en otro país y nuestra relación es de a países, pues, ¿no? Pero los demás de estos de eso que han participado en la banda, hay muchos que viven en el Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, en un principio ha sido como un tipo de búsqueda de músicos, de amigos, de personas que puedan comprender lo que uno está haciendo, etcétera, también. Etcétera. Han habido casos excelentes, ha habido casos que no han sido tan excelentes. Sin embargo, ya hace más o menos unos 10 años, o tal vez un poco menos, unos 8 años, va rondando mi banda en las mismas personas. Si es que un baterista, por ejemplo, ahora nuestro baterista se va a España, entra otro baterista que tocó con nosotros hace un año, o hace un par de años. Y básicamente es como que los bateristas, si es que o los bajistas tienen que moverse, regresa el otro bajista que ya tocaba con nosotros. Ah, qué bueno. Ajá. Qué bueno. Entonces, de esa manera, si es que uno se casa, uno se va, lo que sea que pase, puede funcionar así. Y eso también nos ha permitido tener la banda distribuida en al menos 4 países súper interesantes. para poder nosotros pensamos hacer los shows de esa forma, con la banda, una banda esto es eso en España, otra banda esto es eso en Estados Unidos. Itinerante, claro, baja este muñeco. Es cierto. Sí, es que bacán. Esto es eso, también tiene un EP titulado Dance, que incluye canciones en español, inglés y shuar. Esta es una propuesta de música bailable y las letras del EP hablan sobre el muro fronterizo de Donald Trump. Háblanos un poquito sobre este EP. Sí, bueno, Dance es un tema que, bueno, he estado como buscando un poco como el nuevo sonido de este tercer disco. Entonces, como he hecho como un par de temas que voy viendo cómo la gente va reaccionando a la música. Entonces, bueno, Dance es un tema... Es como medio funky. Además, medio funky, claro. Ajá, siempre había querido tener una canción que se llame Dance, ¿no? Como buen músico. O sea, ponerlos a bailar. O sea, loco, quería que bailen. Y la canción plantea un poco esa nota. Hablo en inglés lo más rápido que puedo. Ah, sí. ¿No es cierto? Te digo, from Quito to the funky world, to the space from the middle of the earth, New York City, feeling the trippy from Quito to the other cities. Entonces estoy hablando sobre un mensaje para las ciudades del planeta, en español, en francés, en inglés. In the forest, you win some man means thanks. Digo, en el bosque, en español o en francés, en la selva, you win some man significa gracias, y bueno, yuminsame es gracias en shuar. Y bueno, voy explicando de a poco ciertas cosas. La letra siempre tiene esas particularidades que tienes que investigar un poco en estudio, claro, para que claro. A través de, para poder cachar bien. Ajá, todo, como entrevistas de ahorita ya los que escucharon seguramente. Exacto, es gracias en shuar. Todo el trip. Es que todo tiene que ver, a la final yo veo con la película que estamos haciendo, ¿verdad? El guión de esta película que estoy haciendo, porque todos son como pistas, yo mando pistas a todo el mundo. De una peli que quiero hacer, que ya quedó madurando también la idea de esta película. Y bueno, así voy a hacerlo, chiquitos. Para los que ya se están conectando, coméntanos un poquito de este proyecto que tienes. ¿Cinematográfico? Sí, exacto. Bueno, actualmente la película está con el nombre Las Puertas o Los Portales, pero estamos revisando el nombre y es muy posible que se cambie, te cuento. La peli... Para los que me conocen y saben de mi trabajo, estoy relacionado con la Cueva de los Tallos y con la investigación de... Sí, ya te fuiste. Varias veces. Bueno, pues sabes que sí, he estado investigando las entradas intraterrenas de nuestro país para poder determinar algo que hablo en la película. Ya, y a propósito de la película y de nuestras raíces y de la música a nivel latinoamericano, pilas de Adriancito, gracias por estar en controles. Nos escuchan a través de la 940 AM o en la www.radiocce.com. En Facebook nos escuchas y nos miras como Radio Roots. Nos vamos con una canción dedicada para todos y todas las y los latinoamericanos. Así que nos vamos con Esto es de Eso y la canción se llama Latinoamérica. Ya regresamos, no te despegues. Esto es de Eso. Underground. ¿Cómo va Latinoamérica? Ay, mamá, no. ¿Cómo sigue histérica? La América es verídica, atírica, tiene mucha mística y es mística. La lírica que sale de la crítica, que se siente potente cuando miras a un paciente, que sale cuando lo sientes porque no estamos dementes. Es más, somos los conscientes y tenemos la corriente que guiará al mundo en libertad. Es una historia incluyente de la gente que sabe de la vertiente, del amor de la familia hacia los que no la tienen. Es más, hemos buscado libertad y nos la han quitado, pero la volvemos a tomar. Brindará la luz en una sola unidad de un continente americano que se une con el mar. Underground. ¿Cómo va Latinoamérica? Underground. ¿Cómo sigue histérica? ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Cómo sigue histérica? ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Cómo sigue histérica? América es agua, tierra, volcanes y llamas. Hemos estado muchos años sin tener que ver las armas. Hemos perdonado las heridas sin olvidarnos las batallas. Tenemos muy en cuenta a la paz de nuestras almas. Es más, somos los conscientes y tenemos la corriente que guiará al mundo en libertad. En una tierra más cuidada y protegida, donde el global warming no nos borre nunca de la vida. Y tu vida crecerá, que tendrás para tus hijos un planeta que mostrar, donde no les falte el agua y se puedan enamorar. Que recorran los países volando con libertad, donde todas las naciones hay tu nacionalidad. Como va Latinoamérica, como sigue histérica, como va Latinoamérica, como sigue histérica. Para el mundo, en lo más profundo de mi corazón, tu tiré, tu tomó, tu tauró, tu tarí, papá, papá. O mi fungi, o mi fungile, o mi fungo loro, ma bello loro mare, ma fere fun la ocho, ma fere fun poco galeno ocha, ma fere fun poco galeno ocha. Ache le rimi, ache mi buri ya o, yo, Cuba. El sol está saliendo en el sur, no estamos retrocediendo. El sol está saliendo en el sur. Ay, mama, neque. Continuamos con Esto es de Eso en la casa en Radio Ruta. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Radio Ruth en Facebook e Instagram. También no olviden de seguirnos en las redes sociales de la Radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden encontrar por ahí. Bueno, continuamos con Luis. A propósito del tema que acabamos de escuchar, Latinoamérica, vemos que tenemos bastante migración también de los hermanos venezolanos. Luis, te queríamos preguntar, ¿la música rompe fronteras? Las fronteras no existen. Es que es verdad, las fronteras no existen. Todo es parte de una estrategia para mantenernos encerraditos. Pero les puedo asegurar que las fronteras no existen. Sí, eso sí. ¿Saben qué? Ponme el abogado que quieras, pónmelo aquí, y nunca va a poder demostrar que las fronteras existen. Eso para empezar. De ahí que haya venezolanos, colombianos, ecuatorianos, brasileños y argentinos, son circunstancias universales que nos han pasado, que deberíamos aprender de la universalidad, ¿no? Cachas la universalidad. Imagínate, el universo es tan vasto y tan increíble, tan lleno de miles de estrellas. ¿Crees que al universo le va a interesar un pito, weón, que si este es Venezuela y el otro es Colombia y el otro Ecuador? Por favor, es obvio que no. No, somos un montón de gentecita chiquitita en un planeta chiquitito. Y deberíamos, claro, pues no poder ayudarnos, ¿no? Claro. El sistema está tan viciado que pasa que lo que estamos viviendo, ¿no? Que es prácticamente una situación completamente inédita, en la que no sé cómo se sentirán ustedes. Yo siento que a veces que me siento medio inseguro. Si estoy con mi placa, me siento medio inseguro. No sé qué voy a pasar. Es como que digo que toda esta nota. Sin embargo, entiendo que la sociedad ecuatoriana no estábamos listos tampoco. Nos va a tocar aprender. Y a darle amor, hay que dar amor, te juro, el único camino que tenemos es dar amor. Y mientras más amor demos, mejor vamos a estar. No hay otro camino, cualquier otro que les digan, es un error. Exacto. Hay que dar amor. Full, John Lennon, de amor, tipo sabio. Hablando de amor, ¿no? Como artista, como músico, ¿qué mensaje tú le das a la gente que nos escucha, viendo esto que nos está ahorita afectando? Claro, obviamente no nos afecta directamente, ¿no? Pero esto de lo que está pasando en la Amazonía. En el Amazonas. Uf. ¿Qué mensaje le das? Imagínate, a todos ustedes, yo creo que nos fregamos, ¿no? Con la próxima vida, el karma nos va a dar durísimo. Porque hemos permitido en nuestra vida inteligente que haya algún imbécil que vaya y mate a miles de millones de animales y plantas con espíritus. Es impresionante, claro. La gente que cree que un animal no tiene un espíritu, hábil que tiene un espíritu igual que tú, igualito, tal vez hasta sienta mucho más, ¿sabes? Y ese animalito no quiere morir y esa planta tampoco quiere morir. Eso es lo que la gente no ha despertado todavía, ¿verdad? Y entonces yo creo que estamos fregados con el karma, te digo, estamos fregados con el karma. De ahí sentiría que deberíamos, entre todos, la humanidad, detenernos. Detenernos y cuidar. Es lo que hay que hacer aquí en el mundo, hay que cuidar. Hay que cuidar lo que hay, lo que tenemos ahora. Hay que dejar de pensar en el progreso. Hay que pensar en cuidar lo que hay. ¿Qué hay? Hay ríos. ¿Cómo están los ríos? En la mierda. A ver, a limpiar los ríos. A limpiar los ríos. ¿Y cómo están los viejos? En la mierda. A ver, ¿cómo están? ¿Quién está sufriendo más? A ver, los que están sufriendo más, pónganse de este lado. Tome, señor, amor, tome calidad de vida, etcétera, lo mejor que se pueda, y cuidar. Cuidar a los animales, cuidar a las plantas, cuidar. Eso no va a pasar mientras el sistema siga sin parar, ¿no? Porque imagínate, el incendio era ese día, y ese día era el partido de fútbol de liga, pues. Por supuesto. Ese día era el, y la gente habló, no sé quién ganó en más comentarios, porque pasó esto de que los las winchas se le van a los carros. Claro, sí. Pues, o sea, los memes del momento. Así, o sea, la gente nos llega haciendo broma de eso, burlándose de la gente de liga. La gente de liga peleándose con todo Ecuador, sí, por no su partido, de su equipo de fútbol. Sí. Así, la gente criticando. Te juro, tiene algún sentido, loco. ¿Tiene algún sentido todo esto que te comento en el mismo lugar? Si solo recorres 3.000 kilómetros para el fondo y ves que hay animales que están muriéndose calcinados, que están corriendo por sus vidas, ¿sabes? Y tú estás hablando del fútbol, ese es el punto, ¿no? Esa es la sociedad mental en la que estamos ahora envueltos como sociedad. La música me ayuda a transmitir cosas, y yo veo que esto va pegando, ¿eh? Voy pegando. Y ahora con la peli pienso cerrar el círculo de un mensaje que yo veo que tengo que darle en mi experiencia de vida humana. Eso es ir, ¿no?, más allá, ¿no es cierto? Totalmente. Es que te juro, yo sí creo que la gente debería empezar a ver cuál es su camino y hacerlo. Exacto. A ver, yo muchachos voy a hacer discos y voy a dejarles haciendo unas películas. Con esto les voy a explicar algo que les quiero decir. Y tiene que ver justamente con el Amazonas, con la selva, con los animales, con los seres, con el respeto, con cuidar. Sobre todo el, ¿sabes?, respeto, ¿no? Ajá, sobre cuidar. Y ojalá, porque yo veo que en mi experiencia de vida, tal vez no logremos nunca frenar este progreso estúpido que nos tiene trabajando y haciendo cosas como estúpidos mientras hay dolor y sufrimiento actual. Claro, aquí, ahorita, momento, en este instante, loco, salen aquí los perros, los gatos, la gente, hay sufrimiento por todo lado. Sí. ¿Sabes? Y mientras siga este progreso, no vamos a detenernos y cuidar. Concienciemos, por favor. De eso se trata, de esto se trata la peli también, y se trata también de este movimiento que nosotros tenemos, se llama Despierta Latinoamérica. Estamos haciendo grupos de pensamiento. Puedes comunicarte al 099-297-1266. Nos estamos intentando unir. Luis, organizar. Repítelo que recién saqué el esfero, porque las... 099-297-1266. Perfecto, y a propósito de esto... Y ahí vamos pensando entre todos. Ya, sí, Luis, ya, danos la primicia. A ver. La primicia, ¿cuándo se estrena la película? Escucha. Es que sí me voy a demorar haciendo la película. Caso. Si estuviera así en Hollywood... Ya. Alex, si fuera pana de Quentin Tarantino. Vamos caminando, pero. O sea, pero sí conozco un par de estrellas de Hollywood, ¿verdad? Que les conozco. Que pueden ser tus actores. O sea, les conozco. Les conozco. Si es que llego con un buen guión y el guión llega a ser lo que es esto de eso para Ecuador. Lo vamos a lograr, chiquitos. Lo vamos a lograr. Más adelante hablaremos un poquito sobre la industria musical, pero nos vamos con una canción de Esto es Eso. Estamos aquí en vivo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio de la Casa de la Cultura. Estamos en redes sociales como Radio Roots también, por favor. Y pilas, que vamos con esta canción a propósito de la contaminación y el cuidado ambiental. Nos vamos con El Miedo a Perdernos de Esto es Eso. Estamos en vivo, ya regresamos. No, how could our dreams go amiss? Baby, come into the world and I'll show you this. Yo soy el que mueres, el aliado común, para que sanen las heridas que han pasado entre los dos y tranquilice el alma que se ha sentido atormentada tantos días, tantas noches sin saber el porqué y por qué no detuvimos los impulsos, amor. vida en el miedo de perderlo. How many think I wanted this? Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. And I'm fine with the rhythm of a single life. Need to capture in the essence and avoiding all your strife. When I see it that way, my babe, I reflect on the matters of a yesterday that I can't fix, turning back the hands of time. I just focus on the future, girl, you can't find. Y son los meses que no te he podido ver, los que han dejado que al menos podamos conversar, porque el alma ya, ya no puede más. Ni el orgullo ni el pasado nos podrían separar. ¿Y por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos de amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? I wanted this, should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Gracias a Adrián en controles. Gracias, Adrián en controles. Estamos al aire. Así es, Jenny, echando atrasadito, pero bueno, estamos en vivo desde la cabina, desde la casa de la radio. A ver, entonces, ya estamos aquí trabajando, pero bueno, estamos en la Casa de la Cultura por las 940 AM. Él está haciendo un poquito de entrevistas en su fanpage, ¿no? En su WhatsApp, en sus redes sociales. Nos está haciendo él la entrevista a nosotros. Entonces, estamos echando un poco de desmadre aquí con Luis. Este es de eso en la casa. Así es, amigos y amigas. Recuerden que nos escuchan a través de la 940 AM, también en internacionalmente o mundialmente a través de la www.radiocce.com y nos miran también en la homepage de Radio Roots. Por favor, déjenos sus comentarios. A propósito, Dres, hay comentarios ya en, sí, nuestras redes, por ahí, favor. Gracias a la gente que está ahí comentando. Estaba un poco, un saludo ahí a Andrés Tapia. Él es parte de la organización de lo que te comentaba de la Amazonía Indomable. Ah, gracias. Quiero ir a este festival, Andrés. Yes, comunícate, por favor, yes, 099-985-2364, el teléfono de la maga. ¿Vale? Y por favor, llévanos, que yo quiero ser parte de cuidar el sistema, ¿sabes? Es importantísimo que la gente preste atención. Ya te digo, mientras este progreso no pare, mientras siga habiendo el siguiente partido, mientras siga habiendo y no nos detengamos de cuidar. Así es un compromiso desde Radio Roots. Somos embajadores para crear conciencia de estos problemas que se están dando en este momento. La contaminación, la conciencia ambiental sobre todo es importante. Hay un hashtag que dice en redes sociales Pride for Amazonía. Entonces nos sumamos a esta iniciativa, a esta campaña de conciencia para nuestra Amazonía, que no se pierda. ¿Cuál es la diferencia entre que pase esto ahorita y que después digan que nos vamos a extinguir? Que se quemó todo la Amazonía. Se quemaron toda la Amazonía. O sea, ¿cuál será el punto en el que haga que la sociedad ya se detenga? Que diga basta. Y diga basta. A ver, ¿qué está pasando? A ver, cuidemos la vuelta. O sea, ¿hasta cuándo será? ¿Hasta dónde les parecerá suficiente? ¿no? Yo creo que hasta de que dejen de haber medios masivos y la gente se deje de influenciar de lo que ve. O sea, de que se acerque a la acción, como tú decías. O sea, a mí me daba ganas de irme, o sea, a Brasil, a ver cómo ayudo a colectar, a apagar esos incendios, cómo hacemos de ley si están organizando grupos, pero también dicen que nadie puede entrar ahí, entonces, eso. Dice, ¿cómo te vas a entrar en un... te metes en la selva, virgen? ¿Cómo te metes? ¿Por qué está incendiando? Con un balde de agua. Si la selva es húmeda, por favor. ¿Por qué se prende? La selva es húmeda. Alguien está encendiendo. Eso no es casual. No es casual. Mira, fíjate, no es casual. Y, obvio, Bolsonaro es un payaso, es un títere que está ahí parado para recibir los insultos de la gente. No son casuales los comentarios que hace Bolsonaro. Y el tipo hace, claro, como ya sabe que le van a insultar, el tipo dice cosas más fuertes todavía, para que le digan algo más fuerte todavía. Tipo Trump. Y hace que todo el odio de la gente que está contra este, o sea, que piensa en esta conversación, vaya donde este señor Bolsonaro, que sigue hablando estupideces mientras la selva se sigue incendiando. Entonces, es obvio que Bolsonaro es un títere, es una persona que está ahí para cumplir ese papel, el odiador, que la gente le odia a este weón, ¿no es cierto? Para que esta otra gente básicamente haga lo que le da la gana en nuestra cara. Nos tuvieron ya el partido de fútbol reciente y ya vendrá un partido hoy y otro, ¿no? Más, ya vendrá otro y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y seguirán quemando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Se sabe, y es un hecho súper confirmado, que la Patagonia y gran parte del sur de Chile está comprado por grupos de poder a nivel mundial. Imagínate. O sea, que han comprado grandes extensiones de terreno. Ya está comprado como Groenlandia, que Trump pretende comprar. Ajá. Entonces, ¿qué es? ¿Quieren comprar zonas? ¿Algo tienen con Sudamérica? Yo veo que hay una agenda ahí. Hay una agenda, es evidente. ¿Tú crees que, Castro, que Chávez... y ahora Maduro, ellos realmente hablaban por sí mismos? No, yo creo que sí hablaba por sí mismo. Chávez sí habló por sí. Sí. Dale, pero yo creo que Maduro ya no habla por sí. Él habla por algo más. Él habla, alguien de... soplando en el oído. Ajá. Que líderes un poco. Sí. Ajá. Líderes un poco, y Chávez, mira cómo quedó. Claro. Bueno, y hablando un poquito también de este tema, ¿qué hacer como artistas? La industria musical, ¿qué papel cumple aquí en este problema que estamos nosotros como, no solo como ecuatorianos, sino como seres humanos? Porque la humanidad, aparte de, o sea, tú vas, llegas a un lugar bonito y lo quieres destruir. O sea, ¿cómo, como artistas, cómo podemos hacer para que esto ya... de una vez ya, apalear todas estas malas ideas, estos procesos en los que la naturaleza tiene que ser la carnada para que los poderes políticos sigan construyendo más y más de conciencias, podría decirse, vacías? O sea, siento que estamos fregados, ¿verdad? Porque estamos fregados, porque ustedes son un espacio cultural, súper chévere, la Casa Cultura, somos los pocos espacios culturales. Claro, ¿cierto? Entonces, hay poquísimos espacios culturales. Los espacios más bien tienden a buscar lo que una hay como una premisa musical para Latinoamérica, de llenarnos de música que atienda los fenómenos como el reggaetón. Ya está eso puesto para esta zona de aquí. Es como que en Latinoamérica que escuchen reggaetón, ¿no? Entonces, ¿quién dice que escuchen reggaetón en Latinoamérica? Esa debería ser tu pregunta. ¿Quién quiere que en Latinoamérica se escuche mucho reggaetón y al mismo tiempo veamos muchas películas bélicas como los Avengers, ¿sabes? Que nos venden realmente un super ejército de los Estados Unidos completamente dispuesto a sacrificarse por nosotros en cualquier momento, ¿sabes? Y a exterminar a todos también. Y al mismo tiempo mucho reggaetón. Y al mismo tiempo mucho, las dos cosas, ¿verdad? Claro. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mucho reggaetón y esta otra cosa acá, y así nos dan, ¿no? Como un montón a nuestra gente. Entonces, nosotros pobrecitos, ¿no? Queremos ver los Avengers. Yo me las vi todas. Yo sé que ustedes también, había que ver. Y el perreo sí, ahí sí no. El perreo sí no le he dado. No, nunca me gustó el reggaetón. Y entiendo que no por hablar más del reggaetón, ¿no? Más bien pienso que el reggaetón es bonito, es africano. Ay, me claro. gusta, de hecho. Voy a hacer un reggaetón. No me gusta, pero voy a hacer. Sin embargo, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser feo. O sea, no tiene por qué ser, no tiene racista, por qué ser ofensivo. Racista, clasista. Lo voy a hacer solo para que se den cuenta que hay como hacer. Te juro. Claro. Dar el ejemplo como quieres. Sí, te juro. Es un ritmo africano. No es un ritmo ni puertorriqueño ni nada. Es un ritmo africano. Africano. Dale. Y en eso... El punto es el contenido y cómo presentan al artista del reggaetón, ¿no? El artista del reggaetón no te viene así como ya, pues que venga así con mi camisa, que... ¿Qué es así? Ya tiene sus añitos, ya se nota así. No, pues loco, el artista del reggaetón te llega... Sí. Con sus mejores con el bling bling. Con el bling bling, ¿no es cierto? Mi placa sería así. Mi amor, te tengo un par de situaciones de... Cosificación de la mujer. ¿No es cierto? O sea, pero más que otra cosa, porque sí es la imagen de estos manes, ¿no? O sea, ¿cómo se les ve en los videos? ¿No? El claro. tipo ahí, vestido de horrible también, por cierto, ¿no? Es una manera que uno dice, pues si son unos payasos, parecen payasos. Esa gente ahí, vos le ves el último de Bad Bunny y de otro, este chico que se levanta el pelo, Farruko. ¿Han visto? Bueno, verás, Farruko, que ha sido un reggaetonero. Yo de ahí le empecé a ver quién, porque sale claro. que el man estaba... tocando un concierto y le sale una nota por aquí, una nota de aire y ¡paz! Le para el pelo a Farruko y ha estado ya calvo. O sea, yo no tengo ni un problema con que la gente sepa que yo ve. Años voy. No pasa nada, claro. Si estamos envejeciendo. Y adentrándonos un poquito más ya a lo que compete a nosotros, ¿no? Hablando a la música ya. ¡A Farruko! Dejando un poquito de lado estas industrias que en realidad nos llevan años y años de, digámoslo así, de experiencia y un poquito más de arrasadoras de costumbres y todo eso. Pero bueno, vamos a tus canciones, lo que tiene que ver, las representaciones. En algunas canciones nombras al ají también. Ah, el ají, Aros. Coméntanos un poquito, ¿qué representa el ají en estas canciones? En el ají es parte básica del Ecuador. Ecuatoriano. ¿Ah? ¿No es cierto? El que es ecuatoriano come ají. Es que mi pana estaba haciendo su peli a tus espaldas. Uh-huh. Y me dice, puta Lucho, a mí me encanta tu música. Igual que todo, chiquito, le digo. Para finalizar. No, mentira. Dice, loco, hágase una canción que la gente cuando escuche, pues si eso es de ley de Ecuador. Entonces digo, ¿qué es de ley de Ecuador? Si usted ha vivido aquí, si usted ha vivido aquí, digo, ¿qué? ¿Seguro? ¿Ha comido ají? Iba para ahí. ¡Qué bacán, Luis! Se nos queda un poquito la entrevista, córtase. Ya se nos acabó el tiempo, estamos en Radio Roots, en vivo. No se olviden de seguir en redes sociales a Luis, como en Esto es Esto, ¿no? Y es su nuevo proyecto, el tercer disco que ya... ¿Cuándo van a estrenar este videoclip que están haciendo? A ver, chicos, tantas cosas. Ya se nos va el tiempo. A ver, 20 de septiembre lanzamos el video de Bonita Hong Kong. 20 de septiembre. El estreno. ¿El qué? En LPS, así se llama el lugar. Bueno, ya se van a enterar. Y el... Me imagino que este año, el próximo año, creo que por el próximo año sacamos el disco que se va a llamar Madrid. Qué chévere, entonces la audiencia de Radio Roots, ya saben, este 20 de septiembre es una primicia para nosotros, estaremos presentando esta canción y muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es una pregunta especial para todos nuestros invitados. Queremos que nos cuentes tres canciones del soundtrack de tu vida. ¿Cuál es el soundtrack? Soundtrack de mi vida. Ya, así rapidito. It's the final countdown. Una, la segunda. Esa es una. Ay. La película, ya la de Star Wars. Estoy haciendo la música de la peli. A ver. Entonces, segundo... soundtrack, pucha, quizás su generis cualquiera. Yeah. Y tercero, una de estos dos. Claro, ¿cuál? ¿Cuál? La última, para mandarla como La última que hago, es siempre mi mejor canción. Ahora estoy haciendo los discos de Madrid, entonces dando metidazo en esos discos. Si, si es por eso, te digo que mi tema favorito hoy por hoy se llama Déjate de huevadas. ¿Ya? Dedicada, ¿no? Dedicada para los que hacen esas cosas. Ajá. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Luis, también de aquí, de su acompañante especial, la maga. La maga. Hola. Manager. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Nos vamos despidiendo ya en nuestro programa. Recuerden que nos siguen en Radio Roots por fanpage en Facebook. Yo soy Jennifer Barahona. Les mando un abrazote y un saludo a todos quienes Jennifer. Nos escuchan. Elenita, nos vamos. Elenita. Hasta la próxima. Nos despedimos, muchísimas gracias, saludos y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura y nos vamos con la canción Las Cosas del Corazón. Hasta el otro lunes. Chau, chau. Dance pediste. Dance. Gracias. Nos vemos, amigos. Chau. Señorita bonita, qué linda. Se siente coqueta, qué bueno que eso está bien. Y quiero que sepa, no importa si hacen el muro. Si quieres bailar conmigo, ve a tu salta, yo te recibo. Je pense la vie se fait pour toi et pour moi. Je voulais que vous compreniez que j'ai des victoires. Je quiero que sepas, no importa si hacen el muro. Fuck, fuck. Et que vous venez de me dire, c'est fin que dans le champ de moi, vous êtes fier de moi.